Radio Funca. Una radio con frecuencias positivas. Mi nombre es Quique Brado, junto a Michelle Chantú. ¿Cómo andan? Y Rogelio Camargo. Hola. Todos los días te hacemos compañía. Michelle, te veo muy emocionado. Sí, impresionante, Quique. Hoy tenemos un programa totalmente dedicado al tercer disco de Mundo Arlequín. Impresionante. Rogelio, qué sorpresa verte tan eufórico y alegre. Sí, la verdad que es una alegría inmensa estar... Sí. Quédate con nosotros. No despegues el oído de la radio. Y vamos con la primer canción. Voy con mi guitarra, la canción más que canción, una reunión. Invito al que quiera sumarse a la fiesta. Ahí vino el bajo y se acercó, es el primero que llegó. Sentí cómo suena. Ese bajo me lleva. La batería va entrando, la percusión va asomando. Esto de ritmo se llena. Se armó la fiesta. Esta es la reunión con Mundo Arlequín. Ahí se viene. Ahí se viene. Es una reunión con Mundo Arlequín. Ahí se siente. Ahí se siente. Mientras juega el sol y tu sonrisa brilla y canta mi corazón. La música cabra se te acompaña en la vida. Charango así nomás, la regla es que regla no hay. Repiquetea el charango, repiquetea, repiquetea. Su viento viene cantando, el aire va coloreando. La trompeta que endulza, a bailar te empuja. Esta canción que nos unió, más que canción es confusión. Aquí todo se mezcla. Así es como suena. Es una reunión con Mundo Arlequín. Ahí se viene. Ahí se viene. Es una reunión con Mundo Arlequín. Ahí se siente. Ahí se siente. Mientras juega el sol y tu sonrisa brilla y canta. La música que abraza y te acompaña en la vida.